AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramia? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchacho, que hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchacho! ¡Ponga vos, que no queda otra! Que no ¡vamos! Queda otra. ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Suban todos, suban todos. ¡Dale, gordo! Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Muy buenos días a todos, 9 de la mañana, 7 minutos para todo el país. Esto es No nos queda otra, el programa radial de Revista Amartya en el aire de Radio Rebelde. En esta mañana linda, cálida mañana, 22 grados 8 en la capital federal. Una semanita que va a estar pesada, densa. Mañana recién parece que se viene el agua, pero igual con mucho calor. Parece que mañana vamos a tener 31 grados y agua, así que va a estar pesadito. Y me acompaña en esta mañana Facundo Daeli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, muy recordemos bien. Que Rocío, bueno, ha sufrido un tratamiento de cambio de sexo y se ha operado la garganta, con lo cual, bueno, no está presente nuevamente en el día de hoy, pero está presente bajo otra forma, ¿no? O sí, tal vez está presente, ya cambió la voz y adivine quién... ¿Quién de nosotros es, adivine... Rocío? Esa bella, cálida voz femenina que todos los días la saluda. ¿Usted, señora? Adivine quién de nosotros soy, Rocío... y gánese un premio. Pero para eso, para comunicarse y adivinar cuál de nosotros soy Rocío, usted debe comunicarse al 4524-7816, 4524-7816. Por el teléfono, ¿no? Eso, sí, claro. Sí, se comunica por teléfono. Eso que inventara el señor Graham Bell, usted disca esos números y produce un milagro de la comunicación. El mismísimo, sí, porque si usted intenta a través de ese número de teléfono, por ejemplo, encender la lamparita que inventó Edison, no funciona. Imposible. Pero bueno, 4524-7816 se comunica con nosotros en la mañana de Radio Rebelde. Pobre Rocío, que está de vacaciones, hice el mismo chiste ayer, ya la gente se lo va a empezar a creer, ¿no? Sí, bueno. Mandamos un saludo si nos está escuchando de la tierra de los Rodríguez Sáenz de Planeta Silio. También nos puede llamar por teléfono y sugerirnos otras formas de burlarnos de la ausencia. Burlarse del ausente, ¿no? Que es lo más lindo. Búrlese del que no está, esta sección que tanto nos sagrada en el programa. Burlarse del que no está y burlarse del diferente, ¿no? Son las dos cosas que uno le generan una gran felicidad, ¿no? Y básicamente son los principios esenciales de una sana risa. Totalmente. Una sana risa en familia o en amigos. Mire, la falta de costumbre, me olvidé de silenciar el teléfono antes de entrar, disculpen la desprolijidad. Les contamos, mientras tanto, que tenemos un programa cargadito, porque hay muchísima información. Vamos a estar hablando seguramente de los avances de los despidos que hay, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. So riesgo de transformarnos un poquito en Hasta Cuándo, ese programa de las malas noticias que hacía Capusotto, pero bueno, habrá algunas mejores también. ¿Vio usted que ayer se produjo un hecho increíble en la historia de la humanidad? Una marcha de gente indignada por la muerte de un espía israelí, ¿no? Es maravilloso eso. Es... Había velas por un espirralí. No sé en qué país del mundo puede ocurrir eso. Y yo supongo que debe suceder en Israel y en... En Israel y en Argentina, claro. Pero sí, igual no es la primera. No es la primera movilización. No es la primera movilización, pero ya... O sea, no se está absolutamente comprobado que Nisman era una persona que trabajaba para intereses foráneos a la Argentina. Y los grupos... me llamó la atención un grupo que no sé si usted lo juna, Muradian, que es la Alianza de la Juventud Nacionalista, que es algo así como... ¿Cómo es el nombre? Repítame. La Juventud Nacionalista o similar, que es algo así como un intento de resurgimiento de los Tacuara, que se oponían a que Israel capturara a Eichmann en Argentina. Bueno, esos muchachos felicitando, muy apesadumbrado por el suicidio de Habitué de Cocodrilo y Habitué de la embajada de las demás cabarulos y embajadas foráneas. ¿Sabe que ayer me sorprendía Félix Cross, el fiscal de Justicia Legítima? Una pregunta sencilla, pero que generó ahí como un silencio. ¿Usted va a Cocodrilo también? No. No, yo no voy a Cocodrilo. Le preguntaron al fiscal. El fiscal no tiene mucha pinta de ir a Cocodrilo. No, yo no conozco fiscales que tuvieran la vida de Nisman, inclusive los que no me caen simpáticos, ¿no? Son bastante más aburridos, parece, en general, o atareados, como para... se preguntaba, ¿qué sucederá con el caso Nisman que hay tanta gente interesada en no ver un suicidio? ¿Por qué hay tanto interés en que Nisman haya sido asesinado? ¿Qué moviliza el deseo prácticamente de un sector de esta sociedad que se movilizó ayer y que se movilizó hace un año, que necesita ver algo ahí, algo más que un suicidio, que necesita que eso sea un crimen de otra naturaleza? ¿Y qué respondía? No, una pregunta retórica. Una respuesta muy posible es que la derecha no tiene mártires, como suele tener el campo popular, que está lleno de mártires por todos lados. La ausencia de mártires, usted piensa algún mártir de ese grupo político, no tiene ninguno. La generación de un mártir que se animan asesinado por denunciar la corrupción o que... Probablemente el último mártir de la derecha anterior haya sido Ramón Falcón, ¿no? Cosa así. Qué sé yo, Hay que irse como muy atrás para... Lisandro de la Torre, que bueno, se suicidó pobrecito por el abuelo de Pinedo, puede ser, o alguno de esos, pero buscan generar una figura mítica de ese estilo, que obviamente no la tiene, y que la propia vida de Nisman y sus propios contactos con las embajadas y con Cocodrilo lo hacen absolutamente imposible. Pero, digamos, los muchachos que tanto hablan de la moral, de la ética, de la justicia, los fiscales debieran tener un poquito de código de ética, aunque disminuyan exponencialmente las ventas de los boliches bailables. Lo tiene en el código de ética, lo que pasa es que no se acuerda dónde lo dejó, no se sabe si está en la caja fuerte o abajo de los juguetes, eso de plástico que tenía ahí. Estoy viendo maravillado los nuevos billetes, todos los nuevos memes, o sea, que han surgido al respecto. Estaba pensando un par, pero lo voy a decir después de la tanda. Obviamente pienso que eso tiene que ver con sacar Evita de los billetes, cosa que no lo hemos hablado en el día de ayer, que no íbamos a hablar, pero vio que ahora vamos a tener buitres y gorilas o animales en los billetes, y saca toda discusión historiográfica de los próceres. Y a propósito, eso después lo vamos a tener un poquito a colación, porque estuve estudiando todo el fin de semana para... le contamos a nuestra audiencia que la idea es que Facundo pueda establecer, además de su presencia cotidiana aquí en nuestro programa, un momento especial de columna, un momento de estudio, de reflexión, que vamos a tratar de inaugurar hoy mismo. Acá me hacen señas del otro lado del vidrio. Te hacen señas, me parece que tiene un 3. Sí, no sabemos si tiene mucho envidio. Ahí está la seña, que tenemos que poner un separador, así que disculpen las desprolijidades. Problemas técnicos vienen. Problemas técnicos nos impiden mirar a través del vidrio cuando es muy temprano, en la mañana, 9:15 de la mañana, escuchamos el separador y seguimos. No nos queda otra, más que un medio... Un cuartito. Y ahora sí, 9:15 de la mañana, les decíamos hoy más tempranito que íbamos a estar hablando de los despidos que se empiezan a generar, ya no solo en el sector público, ya no solo el Estado, sino también en el sector privado. Para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con Heraldo Pablo Magues, secretario general de la Unión de Cortadores de Indumentaria, para hablar de despidos que hubo en Felsom y que se prevé que pueda haber tal vez en otras empresas. ¿Qué tal, Heraldo? Buenos días, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho bien, buen día. ¿Qué tal? Santiago te saluda de Revista Martia y Facundo Daeli está en la mesa también. ¿Hay suspensiones en el sector? ¿Hay amenazas de despidos? ¿Cuál es la situación de los cortadores de indumentaria? Bueno, la situación es muy variada. Estamos intuyendo y con alguna certeza de todo lo que va a venir cuando cambie la temporada. De todas maneras, ya tenemos hechos concretos. El caso de Felsom, que ustedes habían mencionado, ya suspendió gente, prácticamente abiertamente dicen que la empresa no es viable a futuro. Pero no es solamente Felsom, es el tema que Felsom le trabaja a Kevinston. Entonces, ante los despidos, mejor dicho, suspensiones, falta de pagos convencionales, esas cosas que comienzan así cuando empieza a andar todo mal, entonces fuimos al Ministerio de Trabajo y todavía no han cumplido con algunos pagos, pero lo que vemos ahí en esa audiencia le apuntamos directamente a Kevinston, que es la que da trabajo a los talleres satélites, digamos así. Correcto. El panorama concreto de esa empresa es ese. De todas maneras, constantemente recibimos opiniones y algunas cosas concretas de compañeros que escuchan en sus lugares de trabajo que, bueno, no sé qué va a haber en el futuro, vamos a achicar el personal porque vamos a importar, en fin, acá hay convenios que cumplir, nos trae complicaciones, más eso que el sindicato siempre, por supuesto, recorre empresa para hacer cumplir los acuerdos convencionales, de manera tal que el panorama es incierto, hay mucha inseguridad, mucha angustia en la gente, en los cortadores y también en la parte de costura, porque nuestro gremio, digamos, el que corta, diseña, crea la prenda, pero también hay muchas personas que cosen, muchas mujeres, talleres muy grandes, y estamos viendo un panorama futuro desolador. Si viene ropa importada, ¿cómo va a venir? Y bueno, la industria de la indumentaria, por lo menos un gran sector, lo que es el pre-aporté, la ropa común y todo eso, va a entrar y bueno, y va a arrasar con puestos de trabajo, eso sin ninguna duda. ¿Cuál es el antecedente más cercano que tenemos de esto de liberación de importaciones de indumentaria? Bueno, lo tuvimos claramente, siempre se habla de la época, digamos, de la década de los 90, un poco más atrás y más hacia acá también, un poquito, hasta que el gobierno que tomó medidas de defensa del trabajo argentino. O sea, nosotros habíamos tenido una disminución de puestos de trabajo, como todos los sindicatos, como todo. Prácticamente todas las actividades, sí. Distintas actividades. Hoy cualquier sindicalista puede decirle, bueno, yo tenía 20.000 trabajadores afiliados y ahora tengo 100.000. Los de la construcción le pueden hablar de que teníamos 60 y ahora tienen 400. Y así por el estilo, porque se generó trabajo. Merced a una política de contención de la entrada indiscriminada de mercadería hecha en lugares a donde no se respetan las convenciones colectivas, o directamente no es que no se respeten, y que las empresas, digamos, los trabajadores viven en condiciones muy malas, estoy hablando del sudeste asiático, y bueno, países como en su momento Pakistán con los zapatos, China con la ropa, hasta de la India, de Bangladesh, ni hablar. Entonces, incluso los países europeos trasladan sus plantas de producción a esos lugares donde la mano de obra es muy barata. La baja del costo salarial en esos países hace imposible competir. No existe, aparte del trabajo esclavo, hay hechos concretos. Nosotros hemos visitado, no viajamos demasiado, nuestro gremio es un gremio de no tiene mucho poder económico porque es de una industria, digamos, chica dentro del espectro de todas las industrias que... somos de la construcción y metalúrgico, pero de todas maneras hemos hecho algunos lugares que hemos visto fábricas cerradas con rejas, tipo cárceles, con la gente durmiendo adentro, y de hecho hace algunos años hubo incendios en que han muerto muchas personas, muchas mujeres cosiendo, trabajando adentro. Estoy hablando de la industria nuestra. En el tema de Bangladesh es aterrador, el tema de la fabricación de alfombras es aterrador. Hemos visto fotos en algunos seminarios con chicos, y lo que le estoy diciendo es la verdad, no crea que le estoy inventando, pero hemos visto fotos con un grillete atado para ir fabricando alfombra porque tienen la mano apropiada para eso. Y alguna persona que se vanagloriaba de que yo esos chicos los había comprado en tal y tal lugar. Bueno, pero ese es un problema, digamos, de otro lado. Ahora, aquí, ahora, nosotros estamos muy angustiados, muy preocupados, la gente sobre todo, porque intuimos, vemos, porque esta película ya la vimos, y va a venir un aluvión si no hacen algo para frenar de alguna manera la importación indiscriminada. Sobre todo yo estoy hablando de ropa, sabiendo y conociendo que la Argentina no produce todo lo que necesita, no estoy hablando de ropa, sino de cualquier rubro, y que importación se necesita. Un país tiene que vender y tiene que comprar. Pero cuando compra, tiene que saber qué compra y qué industria necesita una mano que tape la entrada de mercadería, de la que sea, producida sin condiciones sociales en otro lado. Esa es una cuestión que hay que regular, hay que el Estado tiene que intervenir sí o sí en eso. ¿De acuerdo? Pablo, además del tema de la importación, está habiendo todos estos días una gran cantidad de despidos en el ámbito del Estado, bajo, bueno, este tema de los ñoquis, del recorte que quieren imponer del gobierno, que eso genera además una masa de desocupados dispuesto a adquirir un trabajo privado a menor costo, o que eso achicaría lo que quiere buscar, lo que dijo el ministro Pratgay, sobre no arriesgar los puestos de trabajo a cambio del salario. Desde su organización gremial, ¿cómo están viendo esta situación? Bueno, eso son dichos perversos. Lo que está hablando y las cosas que dice Pratgay sin que se le mueva un músculo de la cara es algo inédito. No puede ser una persona que hable de estos temas tan delicados, nada menos que del trabajo de la gente, de esa manera. Ahora, no queremos ser hipócritas. Nosotros sabemos que a veces hay puestos, en fin, sabemos lo que es un ñoqui, lo que es una persona, lo que es un acomodo. Perfecto. Pero de ahí, agarrar una escoba y barrer con todo y todo son ñoqui, ahí esa no corresponde. Porque si se hubiera hecho un estudio pormenorizado de cada puesto, bueno, este sí, este no, y de alguna manera reubicar a la gente, entonces es otra cosa. No estamos hablando de un ejecutivo que hizo un gran negociado y que la plata la puso en Suiza. Aunque sea un ñoqui, la plata que recibe, y bueno, compra fideo, compra pan, compra carne, y yo no quiero justificar eso, de ninguna manera. Pero ¿sabe lo que pasa? A mí, cuando la señora vicepresidenta, ella, 2000 y pico de compañeros de ahí del Congreso, entre los que hay 10 personas que son discapacitados, entonces a mí me da la pauta de que ellos no revisan nada. Agarran el escobillón y afuera, y después meto a los que quiero. O sea, es una cuestión de disciplinar de la peor manera. No, eso es una cuestión de que, como usted lo dijo, es disciplinar y hacia adelante tener, mano de obra disponible, bajar la inflación por medio de la falta de trabajo, porque eso ya lo vimos. Afortunadamente la gente se había concientizado mucho en estos años, reclamaba más su derecho, pero la inercia de los problemas que generó la década del 90 en la que la gente estaba desesperada por un trabajito, por una cosa como para nada más que parar la olla. Entonces eso trajo hacia acá una digamos un miedo a la falta de trabajo y demás. Ahora se fue eso, pero vuelve, porque la gente empieza a pensar de nuevo y bueno, me quedo, no reclamo, porque esto, porque por ahí si pierdo el trabajo, y estar sin trabajo es lo peor que le puede pasar a una persona. Y esto realmente es doblemente perverso, el hecho de estar con la sensación de no sé qué va a pasar conmigo a futuro con mi trabajo, y al mismo tiempo tener la sensación de que no, bueno, no me callo, no defiendo mi derecho, porque me puede pasar tal cosa. Entonces eso, la persona empieza en muchos casos a despersonalizarse. Lamentablemente eso es lo que socialmente ocurre y va a ocurrir. No puede ser que, por ejemplo, el ministro salga en la campaña a decir que va a devaluar, y eso provocó una enorme suba de los precios, y que no se ha traducido en el sueldo de la gente. Realmente hubo un deterioro en ese aspecto, y esto sigue, porque la gente que va quedando libre de la administración pública, y bueno, gente que queda sin trabajo directamente, pero además de la peor manera, porque hay gente, yo conozco, hay gente que han ido a fichar, por ejemplo, no está tu ficha, vos ya no pertenecés al plantel. O sea, cosas así, cosas hechas con un autoritarismo y algo desconocido hasta aquí. Hablamos con Pablo Maje, secretario general de la Unión de Cortadores de la Indumentaria. Pablo, ¿están pensando algún plan de acción de vuestra organización, o qué planes tienen ahora futuro? Mire, nosotros este momento creo que somos uno de los pocos gremios que tomó una iniciativa, que fue hacer una manifestación, una demostración frente al Ministerio de Trabajo cuando tuvimos la primera audiencia con Felson, ahí en la calle Callao. Entonces, a los señores que habían venido, que nosotros sabíamos que Kevinston estaba atrás de Felson, hay un lazo comunicante muy fuerte, y con otras, por supuesto, estas grandes empresas tienen talleres tercerizados que le hace la producción, le dijimos claramente que Felson estaba... Kevinston estaba detrás de esto, y que nosotros necesitábamos que se hicieran cargo, si la empresa cerró, de la totalidad de los derechos que le pertenecen a los trabajadores de Felson. Eso lo dijimos claramente. Hicimos una volanteada muy grande en todos los lugares, no en todos, porque Kevinston tiene muchas bocas de expendio, digo, por la ciudad. Pero sí estamos volanteando en la boca de la empresa, en los shopping. Hoy mismo, en la misma empresa, en Villa Adelina, hicimos una pegatina de carteles, y además a los compañeros que van entrando les fuimos entregando los volantes. Nosotros pensamos que la empresa va a tomar nota. Creo que ya la tomó a la nota, porque nosotros vamos a ir, y el miércoles hacemos otra vez una demostración frente a... el Ministerio de Trabajo. O sea, eso es lo que podemos ir haciendo por ahora, además de ir hablando con la gente y tratando de chequear todo lo que va sucediendo. Que no sucedió todavía, demasiado. ¿Por qué? Porque por una cuestión de, por ejemplo, ahora estamos en verano. La gente, esta ropa que se consume ahora y que se vende ahora, se produjo ya hace unos cuantos meses atrás. Sí. Entonces, ahora toda la industria está produciendo para la ropa que se va a usar en invierno, de manera tal que la gente ya tenía sus colecciones hechas, las empresas, en fin, todos los modelos, todo lo que se vendió, y eso es lo que se está trabajando. Pero cuando se termine de producir lo que se va a vender en el invierno, empieza el recambio de temporada con nuevas telas, estamos hablando para la temporada fin de 16 y el 17. Y ahí creo que se va a producir una crisis importante, si es que no se toma nota y se trata de intervenir en la que se no se pide, no se permita la entrada de ropa hecha de lugares a donde la mano de obra no vale nada, donde no se cumplen cláusulas sociales y a donde trabajan gente casi en situación de esclavitud. O incluso estamos apelando a las centrales de trabajadores que se muevan, claro, porque hasta que, ahora no se han, tienen que zarandear un poquito nada, más las calles. Incluso vamos ahí, un cartel que hicimos escribir que dice, esto ya no tiene aroma a los 90, ya tiene un olor a podrido, porque realmente la gente se está ya, digamos, dando cuenta de que la cosa no viene bien y que las centrales sindicales se tienen que empezar a movilizar. Ahora, antes de que ustedes me llamaran, estaba escuchando los problemas que hay en el, con los petroleros en el sur, que no se sabe, porque lamentablemente yo le agradezco mucho a ustedes, a esos muchachos que intervienen en esto, porque realmente hay un bloqueo, hay una coraza infernal con respecto a la información. Son pocas las radios que quedan, pocos los periodistas que se atreven a hablar, porque no hay información sobre la realidad sobre lo que está sucediendo. Pablo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Para eso está el aire de Radio Rebelde, no nos queda otra. La semana que viene seguramente nos comunicaremos de vuelta para ver cómo continúa la situación de los cortadores de indumentaria. Y le recordamos a nuestra audiencia, antes de despedir a Pablo, que hay que empezar a fijarse de dónde viene la ropa que nos ponemos, que sea nacional, que le estemos dando trabajo a un compatriota, y nada, que no nos invadan con estos productos de Bangladesh o de donde sea. Lo mismo que tenemos que tener conciencia de fijarnos de dónde viene nuestra ropa y, por ejemplo, fijarse, qué sé yo, Aguada, la primera dama, que tenía talleres clandestinos que producían para ella. Bueno, tenemos que también ser más conscientes los consumidores. Así que, Pablo, el espacio es tuyo la semana próxima para contarnos cómo sigue la situación y te dejamos un abrazo grande. Bueno, en nombre del gremio, de mis compañeros de sindicato, de los trabajadores, muchas gracias por ustedes ser un medio de comunicación real de lo que sucede. Gracias, ¿eh? Ah, gracias a vos, Pablo. Gracias a Aguada por ser tan buena persona, como dice la revista Gente. No, era Araldo Pablo Mae, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Indumentaria, contándonos sobre la situación de las suspensiones y despidos en el sector. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Tomás mate a la mañana? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿a dónde llevamos a los chicos en vacaciones de invierno? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Viajas en colectivo? ¿Qué te importa, pelotudo? AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De la mañana, 36 minutos en toda la República Argentina. Seguimos acá en el aire de Radio Rebelde haciendo No Nos Queda Otra, el programa de Revista Martia. Se pueden comunicar con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, o nos escriben por Facebook en Amartia Revista o por Twitter en arroba Revista Martia. Recuerden que Amartia va con H, porque si no se van a estar comunicando con otra persona que no somos nosotros. Y nos podés escuchar a través de la AM740 por el dial habitual de tu radio o entrando en radiorebelde.com.ar y ahí, bueno, encontrás todas las formas de escucharnos. Pero llega un momento especial que veníamos anticipando, en el que vamos a hablar de cuestiones olvidadas, de cuestiones poco recordadas, de cuestiones importantes y trascendentes del movimiento nacional. Popular, revolucionario, del peronismo, básicamente, en Argentina. Y para hablar de estas cuestiones, para hablar de los fenómenos nacionalísticos y populáricos que nos atañen en esta jornada, ¿qué mejor que contar con la presencia en nuestros estudios, y lo presentamos así, con esta cortina musical que empieza a sonar de fondo, que el señor Facundo Daeli. Debe ser, gorila, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser, gorila, debe ser. Que andarán por aquí. Bien, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos hoy? Bien, vamos a contar un pequeño, una reseña biográfica de un gran hombre. Y luego vamos a enganchar el final de su vida con algunas preguntas para el presente. Usted dice un gran hombre, y en su boca se me configura la idea de que me va a hablar de Juan Domingo Perón. No, bueno, uno de los... el ministro más eminente y talentoso de la primera presidencia de Juan Perón, opinión compartida por todos los observadores y por todos los contemporáneos, tanto peronistas como antiperonistas, es el señor Juan Atilio Bramuglia, que es un hombre a lo mejor un poco olvidado, pero que fue extremadamente popular en su momento. Respítame despacio que no llegué a googlear. ¿Cómo se llama? Juan Atilio Bramuglia. Juan Atilio Bramuglia. Vamos a contar un poquito la vida de Bramuglia brevemente y luego vamos a hacer algunas preguntas sobre el futuro. Bramuglia nace el primero de enero de 1903 en la localidad de Chascomús. Sabemos que Chascomús no solo nos dio una laguna, no solo nos dio el parador de Atalaya, no solo nos dio uno de los peores presidentes de la historia, sino que también nos dio a este gran hombre, Juan Atilio Bramuglia. Bramuglia a los 7 años queda huérfano, empieza a trabajar como obrero ferroviario y producto, bueno, de una inteligencia de medida, bueno, Bramuglia trabajaba cargando papas en la estación ferroviaria de Chascomús. A los 22 años, en el año 25, se recibe de abogado en la Universidad de La Plata con diploma de honor y empieza a especializarse en el ámbito del derecho laboral, producto de lo cual se acerca a algunos sindicatos y empieza a tener una gran cercanía con el doctor Bravo, que era un militante del Partido Socialista. Y Bramuglia empieza una militancia en el Partido Socialista y sobre todo como un hombre asesor letrado de muchos sindicatos, principalmente de la Unión Ferroviaria, entre quien se hace muy compadre del secretario general de ese gremio, que era José Domenech. Bramuglia empieza a dar clases de derecho laboral y se transforma en uno de los principales eminencias de derecho laboral en la Argentina hacia los años 40, 41, 42. En un rápido salto de cargar las bolsas de papa a ser una eminencia. Exactamente, sí. Esto generó Bramuglia de su trabajo en la Unión Ferroviaria, acercamiento hacia el padre Domingo Mercante, que era un trabajador ferroviario, y empieza a tener contactos con alguna gente que luego se trabajaría en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Bramuglia se encuentra con Perón y con Mercante hacia el inicio del golpe del 4 de junio del 43. Y Bramuglia es principalmente el gran mentor del acercamiento de la Unión Ferroviaria, que fue el primer gremio peronista y que fue gracias a Domenech. Domenech fue quien le da el título de Perón de primer trabajador argentino. Bramuglia, uno de los primeros convencidos en la causa peronista. Perdón, pero para que ahí se fue un dato trascendente para anotarlo en la pared del cuarto del adolescente. ¿Quién bautizó a Perón como el primer trabajador? Dice que Domenech, que era el secretario general de la Unión Ferroviaria, uno de los hombres más cercanos a Bramuglia. Anótelo, doña, con eso hace roncha en la unidad básica. Bueno, cuenta esa que no la sabe nadie. Bueno, entonces Bramuglia se acerca a Perón, y Perón, consciente del gran conocimiento de derecho que tiene este gran doctor argentino, lo convoca para crear el decreto ley 3113, que es el decreto o la ley Bramuglia se conoce, que es el decreto en el que se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, en la que Perón desarrolla toda su gran poder político en los años 40. Bramuglia es el autor, digamos, donde delimita las atribuciones de esta secretaría, y es uno de sus principales asesores, es el principal asesor letrado y uno de los principales asesores técnicos, porque además Bramuglia, al ser un abogado laboralista y al haber sido trabajador, tenía mucho contacto con todos los trabajadores de ese gremio y de algunos otros gremios también, de acuerdo a su militancia socialista. Este acercamiento a Perón le vale la expulsión y la gran pelea con los hombres del Partido Socialista, que nunca se lo van a perdonar durante toda su vida. El periódico La Vanguardia, que era el órgano del Partido Socialista, lo mata constantemente y genera muchas peleas con Alfredo Palacios y con un joven, este es otro dato que puede valer la pena, un joven militante de ese partido con quien se bate a duelo, que es el señor Carlos Fait. Sí. No te lo puedo creer. Fait estaba involucrado en esas peripecias, estamos hablando. Fait y Bramuglia se llevaron muy mal durante todas sus épocas, porque eran jóvenes militantes socialistas los dos. Bueno, No le estamos hablando de cualquiera. Usted se da cuenta, Atilio Bramuglia, el primero en enfrentar a Fait. El primero en enfrentar a Fait. Y está acá, en No Nos Queda Otra. Bueno, Bramuglia, durante el 43 al 45, trabaja fuertemente en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y luego en el año 45, cuando Perón va adquiriendo mayor poder, cuando se fueron desplazando varios hombres como Ramiro, cuando Farrell queda de presidente, Bramuglia es designado interventor en la provincia de Buenos Aires. Se fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires de Edelmiro Julián Farrell. Y Bramuglia se encargó de llevar la obra de la Secretaría de Trabajo y Previsión a todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, él junto a algunos de sus hombres más cercanos, como el doctor Staforini, como el doctor Desmarás, como Luciano Tercera del Franco, entre otros. Que entre otras cosas, Bramuglia, por ejemplo, es el autor de la palabra justicialismo. Él y el doctor Staforini son los que le ponen el nombre al movimiento político de Perón. Y vio que se dice, la provincia de Buenos Aires es peronista. Vio, sí, que es como un dicho así, que es muy común. Bueno, sí. Yo pienso, esto es una interpretación el rol de Bramuglia durante la gobernación de la provincia de Buenos Aires fue trascendental en lograr eso. Bramuglia, durante su gobernación, ocupó un rol similar en el acercamiento entre Perón y el pueblo de lo que luego ocuparía la Fundación Eva Perón, como un gran acercamiento entre el Estado y las bases, ¿no? Que no logró ningún otro interventor federal de ninguna otra provincia del país, más allá, bueno, de la circunstancia que era un lugar donde había mucha fábrica, donde había muchos trabajadores. Un gran hecho fue la gestión Bramuglia en la cosa sentimental que se hay en la provincia de Buenos Aires hacia el peronismo. Esto de Bramuglia le generó algunos cortocircuitos con Evita, que los tuvo durante toda su vida. Evita y Bramuglia nunca tuvieron una relación muy fluida entre ellos. Una cierta celosía por el amor popular. Exactamente. Y bueno, y algunos otros hechos. Por ejemplo, Evita, cuando se produce el 17 de octubre, va a ver a Bramuglia pidiéndole que interponga un habeas corpus para pedir la libertad de Perón. Evita todavía no era la Evita que fue posteriormente en el año 45, y Bramuglia se opone a eso, Evita argumentaba que si no se presentaba un habeas corpus lo iban a matar a Perón, cosa que tenía algún cierto grado de lógica. Y Bramuglia, que otra cosa que también tenía cierto grado de lógica, decía que si nosotros sacamos un habeas corpus y lo llevamos del país, termina el peronismo. Y Bramuglia pensaba como político y Evita pensaba como la mujer del general Perón, de salvarle la vida a su marido. Sí. Bueno, eso generó un conflicto entre ellos que se pronunció durante toda la vida de ambos. Bien, avanzamos un poco más. Bramuglia se produce el 17 de octubre, y luego en las elecciones de febrero del 46, Bramuglia intenta ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Era natural que iba a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y frente, bueno, a varias internas que hubo y varias, principalmente al veto de Evita, el gobernador de la provincia de Buenos Aires fue Domingo Mercante. Bramuglia intenta ser ministro de Trabajo y tampoco lo logra, y Perón lo nombra en un cargo donde aparentemente lo iba a tener tranquilo, que era el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cosa que fue un grave error, porque Bramuglia, durante ser canciller de Perón, logró una popularidad nunca antes alcanzada por líder político alguno. Fue Bramuglia. Y mirá que en general los cancilleres no son personas populares. No son personas populares. Cuento un par de cositas muy rápidamente, no sé cómo estamos de tiempo. Bramuglia fue... Argentina estaba aislado de todo el mundo, producto de que Estados Unidos decía que era nazi, el enfrentamiento con Braden, etc. Bramuglia, mediante el reconocimiento de las actas de Chapultepec y reconocer el Estado de Israel, logra algunas cosas que maravillosas. Se ingresa Argentina a la ONU, a la Confederación de Estados Americanos, en la famosa Conferencia de Bogotá, donde Bramuglia tiene un rol fundamental, producto de decir, nosotros queremos que el bloque anticomunista que quiere formar Estados Unidos no impide el principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces eso generó una gran popularidad producto de su gran inteligencia y su gran oratoria, en los mismos días donde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán generaba el Bogotazo. Eso, Bramuglia vuelve de Bogotá y hay una movilización de la CGT, de un montón de trabajadores, a recibir a un canciller que volvía de viaje. O sea, piense la dimensión de eso, que no sé, es inédito en la historia. Sí, una cosa que ocurre así. Pensaba que Tayana, cuando fue canciller, era increíble, porque bueno, llegó uno nuestro y lo queremos, y es un gran tipo, y es admirado y militante. Pero no, Atilio Bramuglia era más popular todavía. Era muy popular. Bueno, después Bramuglia tuvo un rol fundamental donde es probablemente su máximo, donde sube máximo en la escalera, pero luego le generó su ocaso, que es en la conferencia de Berlín en el año 1948, donde se produce la partición de Berlín. Bramuglia fue mediador entre la Unión Soviética, entre las cuatro potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, donde tiene un rol fundamental, clave, que es reconocido por Harry Truman, que le dice que si usted fuera americano sería presidente de los Estados Unidos, y reconocido también por la diplomacia soviética, lo que generó, bueno, también el apogeo internacional de Bramuglia, que era reconocido en el mundo, lo que podía opacar un poco, o lo que podía entrar en choque con la figura de Perón, lo que generó luego también peleas con muchos hombres del Ministerio de Relaciones Interiores como José Arce, y lo que hace que Bramuglia empiece a tener algunos problemas hasta que en el año 1949 presenta su renuncia luego de algunas peleas fuertes con Perón y con Arce. Digamos que no había lugar para dos titanes de ese tamaño. Claro, bueno, una anécdota que cuenta sigue a Perón sigue en la Cancillería luego de la renuncia de Bramuglia, es que el día que renunció Bramuglia se tomó un taxi, el nuevo canciller, que ahora no recuerdo el nombre, ahora se lo busco, el nuevo canciller se toma un taxi y el taxista le dice, vio que renunció Bramuglia, y el nuevo canciller dice, sí, así parece, que Dios nos proteja, que el que siga sea tan bueno como él. O sea, a nivel popular se hablaba de la renuncia de un canciller, ¿no? Otro detalle muy corto y después vamos con lo que quiero terminar. Luego de eso vio la famosa huelga de los ferroviarios, esa donde se ve la película Evita hablando con los ferroviarios, sí. Y que está... El que le hace una huelga a Perón es un carnero, compañero. Bueno, pero eso Evita no lo dijo porque estaba en contra de la Unión Ferroviaria ni porque estaba, sino por... principalmente porque Evita sospechaba de que Bramuglia instigaba a las huelgas ferroviarias y que estaba, luego de su pelea o de su cortocircuito con Perón, de su ida del gobierno, estaba instigando a los trabajadores a que se fueran del peronismo. Eso es lo que Evita pensaba, puesto que tenía una histórica pelea con Bramuglia, también que se motivó del viaje de Evita a España. Bramuglia era un fuerte antifranquista que también tuvieron peleas en ese momento. Cada vez me cae mejor, este Bramuglia. Bueno, cuestión. Del 49 al 55, Bramuglia fue un hombre como un eje en disputa, tanto de los peronistas como de los antiperonistas. Bramuglia tenía la popularidad de haber estado en las épocas gloriosas de los primeros años de Perón y no haber tenido participación en los últimos años donde se fue cayendo y donde tuvo más problemas el gobierno. Entonces, tanto los peronistas como los antiperonistas todos quieren a Bramuglia. Se tiraban con Bramuglia y principalmente lo atacaban los del diario La Vanguardia del Partido Socialista. Bien. Luego de caído el peronismo, en el 55, Bramuglia funda el Partido de la Unión Popular, que es el intento de la reconstrucción del peronismo sin el liderazgo de Perón, porque Perón estaba en el exilio. Bramuglia empieza a juntar a Desmarazza, a Tercera, al Franco, a Mercante, a Jaureche, a muchos de los tipos que habían sido desplazados del primer gobierno de Perón, e intenta organizarlo bajo su conducción. Y Bramuglia intenta ser candidato a presidente por el Partido de la Unión Popular en el año 1958, cuando la Libertadora llama a elecciones presidenciales, ¿sí? Y eso, la fórmula Bramuglia-Leloiro que fue anunciada, intentaba ganar nuevamente la base de sustentación del Partido Peronista, frente a lo que Perón arregla con Frondizi. Para que se presente, y claro. Eso hace que el voto peronista vaya a Frondizi y aplaste a Bramuglia. Luego Bramuglia varias veces intenta, en un juego diletante, entre acercarse a Perón, luego en el año 61 se encuentra con Perón en Madrid e intenta volver a organizar el peronismo de Perón, y también de jugar por fuera de la estructura de Perón con otros hombres como Vicente Sadi, como Cipriano Reyes y como varios hombres que habían sido un poco relegado de primer gobierno de Perón, intenta ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que luego Perón lo veta, y fue Andrés Framini con esas elecciones que en el 62 que gana el peronismo y son anuladas las elecciones. Y bueno, y en todos esos años Bramuglia tiene una crítica muy fuerte, que esto es lo que quería llegar. Una crítica fuerte al peronismo. Una crítica fuerte a lo que él llamaba la línea dura, que era los peronistas, que por seguir la línea... Esto no es una bajada de opinión, es un yo no sé cuál es la respuesta y cuál es lo correcto. Es un interrogante que quiero abrir. No habla Facundo, habla Bramuglia. Ahora habla Bramuglia, que, o sea, en parte tiene razón, entiendo argumentos de los dos lados, pero tiene esto luego lo traigo con el presente. Bramuglia decía, seguir la línea dura a veces es imposibilitar ver las circunstancias materiales que tenían en ese momento. Digo, si Perón no hubiera arreglado con Frondizi, no hubiera vetado a Bramuglia, porque Bramuglia a su vez tenía acordado con Aramburu la legalidad de la Unión Popular que no sea proscrita como está el PJ. Si Bramuglio hubiera sido presidente, probablemente hubiera tenido problema la legitimidad de Perón a futuro, o hubiera tenido cortocircuito, hubiera tenido más dificultades Perón para volver. Ahora, no hubiera pasado 18 años, ni hubiera gobernado Frondizi, ni hubiera gobernado Illia, ni hubiera gobernado todos los gobiernos liberales y nefastos que estuvieron en esos 18 años. Probablemente para el peronismo hubiera sido peor, pero probablemente para los argentinos hubiera sido mejor tener a Bramuglia de presidente que tener de Aramburu, que tener a Frondizi, que tener a los históricos enemigos del peronismo. Del debate que se quiere abrir, en muchos momentos del día de la fecha se habla, bueno, de la línea dura, de que es necesaria sí o sí, esto no lo sé, es una pregunta. Se habla de, bueno, la línea dura de la conducción de Cristina, de que Cristina es la única conductora y que todos los demás que quieren disputar poder en el peronismo no representan la línea dura, que la única consigna es la línea dura. ¿Qué es lo que planteaba Bramuglia a Perón en esos años? Digo, ¿qué será mejor? ¿Tenemos que esperar? A lo mejor tendremos que esperar 18 años o muchos años hasta que Cristina sea presidente, o a lo mejor es mejor tener otro presidente que a lo mejor no sea lo preferible para el kirchnerismo, pero sea mejor para los argentinos. ¿Se entiende la pregunta que quiero hacer? Se entiende. Yo bueno, tengo mi respuesta, pero no se la voy a dar ahora. No se la voy a dar ahora, se la voy a dar después. Que el ejemplo de Bramuglia no sirva para pensar. Cuando se apaguen las cámaras. Bramuglia fue un derrotado de la historia. Él tenía su propio proyecto político y fue un derrotado de la historia. Ahora, lo que hubiera sido su proyecto político para los argentinos hubiera sido mucho mejor, esto totalmente contrafáctico, pero hubiera sido mucho mejor que toda la restauración liberal que hubo en esos años. Sin duda. En ejemplo, dice, Urtubey no puede ser presidente del PJ bajo ningún punto de vista. Ahora, si no es Urtubey, preferimos que sea Macri, o que sea Frondizi, o que sean esos muchachos. ¿O qué vamos a hacer en ese contexto si la capacidad es de ganar el peronismo con un hombre duro del cristinismo, del kirchnerismo, sean ciertas y tangibles? No lo sé, no estoy diciendo una cosa certera, pero estoy abriendo un punto de debate, tomando este ejemplo de este gran hombre que fue Juan Atilio Bramuglia, que vale la pena recordar. Y se nos fue la columna de Facundo Daeli hablando de Atilio Bramuglia. Si nos querés contar cuál es tu respuesta al interrogante que nos deja, nos llamás al 4524-7816, 4524-7816. Facundo, un grosso. Admiro a Bramuglia, me voy a conseguir un póster. Te despedimos con estos sonidos que te acompañaron al inicio. Muchas gracias. Debe ser lo gorila, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser lo gorila, debe ser. Que andarán por aquí. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.com. Fin espacio publicitario. De lunes a viernes, de 9 a 11, no nos queda otra. Sí, buenos días, Juan de Flores. Me interesa saber que puntualice la persona que está haciendo historia sobre el peronismo, que me parece muy interesante, pero que puntualice cuál fue el peor presidente de la historia que tuvo Chascomús, porque no me entró una duda ahí. Si es la persona que yo pienso, creo que el señor la está pifiando y ya está haciendo, digamos, un fanático, ¿sí? Bueno, Juan de Flores, gracias. Escuchamos a Juan, es un chiste interno eso, más que nada, y pedimos disculpas, ¿no? Nada, de ninguna manera pensamos que los gobiernos que terminaron antes fueron malos, ¿no? Solo pensamos que no pudieron con lo que quisieron. No dudamos de las buenas intenciones, pero sí, nos estábamos refiriendo a la presidencia del doctor Alfonsín en un tono de broma, ¿no? No hay que tomarse todo tan a la tremenda. La cantidad de cosas que nosotros estamos escuchando estos y lo tomamos con humor y con gracia. Es un chiste, es una humorada, porque es un segmento claramente bien peronista el que acaba de haber, y sin un poco de pica, no con un poco de bronca, pero sin un poco de pica, sin un poco de Boca River, sin un poco de sal y pimienta, la política es menos entretenida. Así que, nada, nuestro saludo a todo el pueblo alfonsinista que acompañó estos 10 años de recuperación democrática también. Dejamos los medios de comunicación para que se puedan comunicar con la radio y con nosotros. El contestador es el 4524-7816, 4524-7816. También nos podés escribir en Facebook, Amartya Revista, o en Twitter, Revista Amartya. Acordate que Amartya va con H, y nos encontramos ahora después de la pausa. Noticias. Noticias. Política. Senadores radicales respaldan al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por la detención de Milagro Sala. Luis Naidenov dijo que el desafío de la provincia es terminar con el clientelismo y consideró que para ello es necesario desbaratar las organizaciones que con actitudes mafiosas han tomado de rehenes a miles de ciudadanos. El senador radical denunció que esas organizaciones hacen uso de millonarios recursos del Estado, generando un poder paralelo al orden institucional vigente para acorralar a un gobierno elegido por el voto popular. En ese sentido, Naidenov, al remarcar que Gerardo Morales fue elegido por más del 58% de los votos, puntualizó que la Tupac Amaru debe cesar sus actitudes destituyentes y Milagro Sala tiene que dejar de actuar fuera de la ley. Sociedad. Confirman el primer caso de dengue en la provincia de Santiago del Estero. Se trata de una mujer que recientemente realizó un viaje a Paraguay en el que se sospecha contrajo la enfermedad. Desde el Ministerio de Salud Provincial se informó que la paciente se encuentra internada en el Hospital Independencia de la ciudad de Santiago del Estero y evoluciona favorablemente. Al respecto se señaló además que una vez detectado el caso de dengue se iniciaron las acciones de bloqueo de foco, que consiste en desinfección y descacharrado del domicilio, como la fumigación de las manzanas aledañas a la vivienda de la persona diagnosticada. Fútbol. Jorge Sampaoli acordó su salida y ya no es el técnico de la selección chilena. En medio de una dura polémica, el entrenador argentino que consiguió la última Copa América con la Roja acordó su salida con el presidente de la Asociación Nacional del Fútbol de Chile, Arturo Salá. Sampaoli ya tiene ofertas de la Roma de Italia, mientras que aceitó otros contactos europeos en su reciente paso por Zurich, cuando estuvo ternado junto a Luis Enrique y Guardiola para el premio que la FIFA y el diario francés L'Equipe otorgaron al mejor entrenador de 2015. Sampaoli logró con la Universidad de Chile la Copa Sudamericana 2011 y con el seleccionado de ese país la reciente Copa América en 2015 en su propia tierra, siendo estos, junto con el título de la Libertadores alcanzado por el Colo-Colo en 1991, los tres logros más importantes del fútbol chileno. Tránsito. Provincia de Jujuy, Ruta Nacional 9, desvío por obra en el puente Río de los Alillos a la altura del kilómetro 1681. Conductor, circule con precaución y acate las señalizaciones. En tanto, en la provincia de Tierra del Fuego, transitar con suma precaución en la Ruta Nacional 3, tramo Rancho Amberuzuaya, debido a que se transita por media calzada en forma dirigida. Recuerde, todos los ocupantes del vehículo deben utilizar el cinturón de seguridad. Informo desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0 con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0 La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Bueno, seguimos en el aire de Radio Rebelde. 10 de la mañana, 6 minutos. Y tenemos en comunicación telefónica a Mariano Recalde. Mariano Recalde, muy buenos días. Santiago te saluda, Revista Martia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Mariano, queríamos preguntarte por la situación esta de la empresa aeronáutica Sol. Sigue el conflicto. El macrismo dice que era un convenio perjudicial para el Estado el que tenía con Aerolíneas. ¿Cuál es la situación? La situación es que por una decisión de este nuevo gobierno, los argentinos nos quedamos con una línea aérea menos. Los empleados de Sol se quedaron sin trabajo y Aerolíneas Argentinas perdió la oportunidad de seguir creciendo y penetrando en el mercado comercial para llegar a más destinos a través de una empresa subsidiaria, como tienen muchísimas líneas aéreas importantes del mundo. Iberia tiene su empresa subsidiaria que vuela con aviones más chicos a destinos secundarios. Lufthansa tiene su empresa secundaria, que recordarán, se hizo famosa porque fue el caso del piloto que se encerró en la cabina y claro, y estrelló el avión. American Airlines, Delta, todos tienen empresas subsidiarias que funcionan como herramientas de complementación para poder llegar o transportar pasajeros a destinos secundarios o con menos cantidad de habitantes. Y como nosotros teníamos como principal objetivo conectar a todo el país, y era lo que veníamos haciendo, y crecer como se ha crecido en muchísimos otros rubros que tienen que ver con la infraestructura del país, en trenes, en caminos, rutas, puentes. El Estado venía invirtiendo para hacer crecer el transporte aéreo, creciendo aerolíneas, incorporando cada vez más aviones y más nuevos a la flota de Aerolíneas y Austral, y también haciendo alianzas con empresas privadas, no solamente con Sol, con empresas de otros países, como era el caso de Gol de Brasil, claro, con quien tenemos todavía, Aerolíneas, los argentinos tienen un acuerdo por el cual mejora mucho la conectividad con Brasil y con incluso con empresas a escala global, como es el caso de la alianza SkyTeam, de la que forma parte de Aerolíneas Argentinas. Esto era una estrategia de crecimiento y ampliación del mercado aerocomercial. La decisión que ha tomado el gobierno de Macri es achicar, ajustar, como vienen haciendo en distintos ámbitos y sectores, para destinar fondos que ellos consideran que estaban mal usados en sostener una empresa con 300 trabajadores, que conectaba ciudades, que generaba riqueza, movimiento turístico, etcétera, para dárselos a otras prioridades que ellos tienen, como pagarle los fondos buitres, quitarle las retenciones a los productores de soja, devaluar para abaratar los costos de los exportadores y de los grandes grupos económicos. Son decisiones, son modelos de país que quedan confrontados en ejemplos concretos como este y como tantos otros. Mariano, ¿esta empresa Sol es una empresa nueva, es una empresa que surgió en esta última década o es una empresa que ya tiene tiempo? Es una empresa que tiene 10 años, es una empresa de capitales nacionales, es una empresa que más allá de las dificultades, la forma de conducción que alguno le puede gustar más o menos, no soy un defensor de esa empresa, ni mucho menos. Uh-huh. Pero era una empresa con base en Rosario, que era propiedad de capitales de empresarios que tenían otros rubros, como agencia de turismo y demás, uh-huh, que apostaron a tener una línea aérea, que perdieron muchísima plata durante muchísimos años, que tuvieron dificultades de otro tipo, como el accidente que sufrieron en el año 2011, un avión de Sol, uh-huh, y que planteó una última chance, que era este acuerdo con Aerolíneas, para el cual consiguió, además de un aliado, un socio internacional, como es una empresa española que le proveía los aviones, porque este acuerdo le exigía a Sol que cambiara todos sus aviones y ampliara su flota, y verdaderamente lo estaba haciendo. Había, de los 6 aviones comprometidos que iba a ingresar, se habían ingresado 3 y 2 ya estaban volando. Ahora, con esta ruptura intempestiva, no solamente cierra Sol y se queda la gente sin trabajo, sino que un montón de destinos se quedan sin vuelos, y además, la verdad, es una pésima imagen frente a inversores extranjeros que vinieron a apostar en un mercado tan sensible como el aerocomercial en la Argentina, y ahora se retiran espantados, justamente, ¿no? Que, claro, sí. Se llenaban la boca con la previsibilidad, la seguridad, seguridad jurídica y demás, y la necesidad de buscar inversores extranjeros, y bueno, esta ha sido la respuesta que le han dado a esta empresa española. Mariano, además esto era un buen negocio para el Estado argentino. Pero por supuesto, el transporte aerocomercial es un excelente negocio y es una herramienta fundamental para el crecimiento económico del país. La recaudación tributaria crece 10 veces más de lo que significa la inversión que se hace para sostener este servicio, que además cumple una función social en un país tan grande como el nuestro, un país de las dimensiones del nuestro, y una función política. Nosotros, después de 25 años, Argentina pudo volver a tener vuelos diarios entre todas las capitales de provincia y la capital federal. Eso tiene un precio. Salvar vidas con la conectividad aérea a través del traslado. Un órgano que llega a tiempo es fundamental. Bueno, se recuperó, se revivió y Argentina volvió a estar primera en cantidad de trasplantes porque se recuperó el transporte aéreo. Claro, eso no lo digo yo, lo decía la gente de Infocae, con quien elaboramos protocolos para el traslado de médicos, pacientes y órganos, porque además existe toda una especialidad. Y se pueden hacer un trasplante cada 6 horas en Argentina, en gran parte porque hay, además de que hay médicos excelentes, que se ha apostado a la salud, que se ha recuperado un montón de cosas en Argentina, también porque existe transporte aéreo. De otra manera hubiera sido imposible o mucho más difícil. Sin duda. Mariano, aprovecho que estás en comunicación para agradecerte y felicitarte por tu trabajo al frente de Aerolíneas todos estos años. Tuve la fortuna, yo soy hijo de trabajadores y soy un trabajador, de poder viajar este año, hacer un viaje grande y haber tenido que tomar varios vuelos de distintas aerolíneas. Sin lugar a dudas, el nivel en el que vos dejaste Aerolíneas Argentinas está entre las mejores empresas del mundo, y es algo que como argentino, cuando está en el exterior, llenaba orgullo y quería agradecértelo. Antes de despedirte, me gustaría pedirte una reflexión en otro sentido. Está todavía detenida Milagros Salas, se van haciendo plazas por todo el país. Esto que empezó, esta puerta que abrió Kicillof cuando hizo su alocución en Parque Centenario, que la tomó la militancia y se va multiplicando, parece ser como nuevo medio de comunicación que aparece ante la negación mediática de cualquier otra voz. ¿Qué reflexión te merece o cómo piensan ustedes desde el Frente para la Victoria acompañar este proceso o darle perspectiva? Sí, absolutamente. Una cosa cada vez mayor, medios de comunicación con un mismo discurso, silenciando otras voces, ocultando cosas que pasan y mostrando solo una campana de la realidad, se vuelve imperioso buscar, y en los pueblos nos van a ir buscando y nuestro pueblo lo va a encontrar, otros caminos de comunicación y de información. Serán las redes sociales por las que tendremos que encontrarnos, serán las plazas o serán los medios que sean, pero no vamos a dejarnos engañar, ni vamos a callarnos la boca, ni vamos a dejar de pensar sobre las cosas que están mal. Y ojalá en algún momento podamos también expresarnos para felicitar alguna buena decisión de este gobierno. Hasta ahora, en más de 40 días, no hubo una sola a favor del pueblo. Pero cuando haya, también nos van a escuchar felicitándolos. Por ahora, un tendal de despidos. Despidos, devaluación, aumento de precios, amenaza a quienes se expresan, silenciamiento y represión a los que lo hacen, y pretenden más salarios para combatir esta inflación y aumento en medio de los precios. Hoy el Diario de la Nación decía que el aumento de los alimentos es más alto en muchísimos años. Así que, será nuestro rol seguir convenciendo gente para que en las próximas elecciones no voten tan desprevenidos. Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguiremos seguramente la semana próxima en contacto para darle seguimiento al tema este de Sol y de las políticas de aeronavegación. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Mariano. Muchas gracias. Era Mariano Recalde, dirigente del Frente para la Victoria, dirigente de la Cámpora y ex titular de Aerolíneas Argentinas, hablándonos sobre lo que pasó con esta empresa de aeronavegación Sol, y un poquito también aprovechamos para preguntarle por la política nacional. Seguimos en el aire de No nos queda otra en AM740. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Y pareces una vieja. Sigues prisionera. como sesgada de tu astucia. Viste, morirás, vives con las bocas sucias. No te importa nada, no te importa nada. Y tú lloras, y reflexionas, y distorsionas. Ya un prisionero has dejado de ser. M740, la revista Amartya en el aire. Buen día, Carlos de Tigre. Estoy escuchando a este muchacho que está hablando toda la reseña histórica sobre Durán Muglia, pero al descalificar y poner como gobierno neoliberal esa a Alfonsín y a Illia, que no es tan así, porque han hecho lo que pudieron, me parece que eso hace perder un poco de credibilidad también a de objetividad a los comentarios que puedo hacer sobre Bramuglia, porque me hubiese gustado que siendo más objetivo la cosa pudiera resultar más creíble, pero al ser tan radicalizado en ese sentido me hace dudar sobre los conceptos que dice sobre Bramuglia y la historia del peronismo, el del peronismo sin Perón, ¿no? O sea, hablemos de eso. Buenos días, soy Gustavo de Caballito. Sinceramente no lo conocí a Tigre Bramuglia, tampoco he leído, digamos, en internet sobre su biografía. Pero lo que sí quiero manifestar es que recuerdo muy bien el pensamiento de Aristóteles. Dentro de su retórica decía que la esencia se fortalece con el hábito cotidiano de las acciones honestas. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre Urtubey y Macri? Simplemente que Urtubey fue votado, fue presentado por el Frente de... Hola, habla Isabel de Villa Ortúzar, la primera vez que oigo la radio de ustedes, está buenísimo el comentario sobre Bramuglia. Hace muchos años que yo planteo que el peor de los nuestros siempre es mucho mejor que el mejor de los que tenemos enfrente, especialmente los radicales traidores. Bueno, un abrazo y muy bueno el programa, una luz de esperanza para poder seguir oyendo algo piola en la radio. Un abrazo. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, suerte con todo y sigamos adelante. Estoy escuchando acá los datos que está dando de Bramuglia. Díganme, ¿se puede bajar de algún lado? Porque son tantos datos que uno no los puede registrar así en el momento. Díganme si se puede bajar de algún lado o si los van a subir, por supuesto, para después poder bajarlo, no sé, en alguna página. Gracias, María de acá, de Cierto Casanova. Chao, besos. Compañeros Carlos Dali de Villa Luzuriaga, miren, Gerardo Morales, Rodríguez Larreta y Tomás Bulat, el economista que se mató hace unos meses, integraban el directorio del ANSES cuando el doctor Favaloro reclamaba, se lo negaron en definitiva y bueno, termina suicidándose. El doctor Favaloro, antes de suicidarse, dejó 8 cartas. La que le dejó al presidente de la Rúa, realmente es conmovedora y patética. Otra cosa, parte de este radicalismo infame se integra Gerardo Morales, nos dejó la herencia del 2001, y ahora se creen parte de la cosa. Hasta mañana. Sí, buenos días, Juan de Flores. Bueno, Rocío con voz masculina sería el pendejo ahí del grupo que está en de ustedes, muchachos. ¿Y por qué no dan una dirección de Twitter o algo para escribir? Porque yo quiero decir algunas cosas y bueno, a lo mejor es mejor hacerlo por esa vía. Juan de Flores, gracias. Bueno, buen día, a través de Amartya, Juan Díaz de Oye. Con respecto al asunto de Nisman, Nisman ya había actuado en el campamento del Regimiento 3 de la Tablada, donde creo que hay fotografías de algunos ocupantes que se entregaron al ejército, y creo que hay fotografías de eso. Y cuando Nisman recibió informe que el ejército dijo que se habían escapado, y Nisman dice pim pam pum, dos sellos listos, tiene razón el ejército, se escaparon y esos ocupantes no aparecieron. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano le habla. Mira, hay un silencio tan grande y tan profundo que ya aturde. ¿Qué es lo que está esperando el episcopado? Bueno, no es que uno sea inocente, lo han hecho siempre. Cuando hace unos meses hablaban de la extrema pobreza y criticando al anterior gobierno, y ahora este silencio estampa con los despidos, con los abusos, con las represiones. Yo creo que es tan evidente todo, pero tan evidente. Esta gente siempre ha sido cómplice de las dictaduras, de los gobiernos autoritarios. ¿Cómo puede ser que gente común, gente laburante, el obrero, no se dé cuenta de estos delincuentes, de estos caraduras? Buen día, yo hace un rato llamé, somos de la asamblea, mi nombre es Eduardo de Remedio de Escalada, somos de la asamblea de Remedio de Escalada, y olvidé decir que estamos los domingos a partir de las 18 horas. Les mando un abrazo. Bueno, ni un paso atrás, muchachos. Gracias y buen día. Buenos días. Viendo la realidad que se está viviendo con los despidos, quisiera saber qué va a pasar con los jubilados, de cuál formo parte. Muy amables y gracias por escucharme. Buenos días. Bueno, muchachos, hablan Mari de Recoleta. Los escucho siempre, por supuesto, desde las 7 de la mañana. ¿Es verdad que se sabe algo de que va a haber un aumento del 15% a partir del 1 de marzo los jubilados? Y se rumorea eso. Por favor, quisiera saberlo. Bueno, les mando un besito y hasta la victoria siempre. Chao, chao. Hola, sí, hablo Hugo Dedo. Yo sí creo que Alfonsín no fue el peor gobierno, porque hubo peores. Pero fue parte culpable de que guía a Menem, digamos. Todo lo que se permitió hacerle a Menem fue porque Alfonsín no luchó políticamente lo que tenía que luchar. Retrocedió y se dejó estar al liberalismo, ¿no? A destruir el Estado. Él fue parte de eso, ¿eh? No lo olvidemos, porque él echó la culpa a los militares y a Menem. Y Alfonsín estuvo 5 años y medio, gracias, vos verlo. Compañeros, Carlos Gari nuevamente. Miren, estaba escuchando en el noticiero un comentario del senador radical Luis Naidenov, desde Formosa. Luis Naidenov es un miserable que hace un año y pico, fue denunciado por el periodista formoseño Alejandro Krivinsky en un informe donde este senador se prestó a un juego maléfico de la nata haciendo una afirmación en una supuesta escuela rancho. Miren, la verdad, los radicales, por un motivo u otro, y lo digo yo haciéndome cargo, desde Irigoyen a la fecha no terminaron un solo periodo. Así que tendrían que hacer un largo silencio. Muchas gracias. Hasta mañana. La revista Amartya en el aire. Bueno, escuchábamos los llamados de nuestros oyentes que se comunicaron al 4524-7816, 4524-7816, que es nuestro contestador, o nos escribieron también a @revistaamartia, Amartia con H, recuerden, Revista Amartia, o en el Facebook en Amartia Revista. Les agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron, a Carlos de Tigre, que decía que debía ser más objetivo, repetimos, es un personaje. Los datos que dijo son todos reales y lo que en relación a estas son chistes, es un chiste, ¿no? Nosotros abrevamos en todas las tradiciones populares de la política y de ninguna manera está claro que es una humorada, ¿no? Gustavo de Caballito, que planteaba esto de la diferencia entre Urtubey y Macri, interesante para pensar, interesante como la pregunta de Jofacu, ¿qué es eso? Para pensar, ni más ni menos. Isabel de Villartúzar, que decía, y comparto, que el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo. El mejor de los nuestros, como decía David Brieva, le limpia el auto al peor de ellos. María, que si esto se va por bajar, por supuesto, gracias al trabajo acá de nuestra producción, seguramente entre hoy y mañana vas a tener todo el programa para descargarte y poder escuchar de vuelta la columna, te vamos a avisar por acá. Carlos de Villaluz Uriaga, que comentaba lo del suicidio de Favaloro, efectivamente es así. Juan de Flores, Rocío con voz masculina, sí, era yo, efectivamente. Juan de Adrogué, que nos contaba lo de Nisman. Jorge, ¿qué espera el episcopado? Me pregunto lo mismo. Acá estamos todos esperando a ver que Francisco hablaba todos los días. Ahora no habla tanto. Podrían decir algo, ¿no? Digo, los curas de la opción por los pobres sacaron una carta. Está circulando por internet. Después en la semana seguramente la vamos a leer. Digo, porque para no tirarle a toda la iglesia, hay un sector que no. ¿Quién más? Juan de Flores, Juan de Adrogué, Jorge Milano, Eduardo de Remedios de Escalada, a la señora jubilada que no nos dejó el nombre, nos llama de vuelta, nos deja el nombre, vamos a tratar de averiguarle, igual que a Mari de Recoleta, a Hugo de Aedo y a Carlos, que nos contaba lo de su experiencia de los gobiernos radicales. A todos ellos les mandamos un abrazo gigante, un saludo muy grande. Les recordamos que se pueden comunicar al 4524-7816, y vamos ya a la pausa porque estamos un poquito pasaditos, 10:32 de la mañana, escuchamos la pausa y volvemos. Lopecito, ¿quedó un poco para repetir? General, acuérdese lo que le dijo el doctor con respecto al colesterol. Sí, tiene razón, Juan. Y no solo por el colesterol, ¿eh? El sobrepeso en una persona de tu edad es riesgoso. Natural, natural. Como el cuento ese que dice que una mujer fue al médico para que le recete algo para adelgazar. Y el doctor le dijo, mire señora, es sencillo, debe mover la cabeza de izquierda a derecha y viceversa. Y la mujer le contesta, ¿cuántas veces, doctor? Cada vez que le ofrezcan comida. Genio, genio, usted es el mejor, mi general, el mejor de todos. Genial, genial. Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde. AM740. Un grito de corazón. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace. No se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. 10 de la mañana, 36 minutos en todo el país. Y volvemos, ya tenemos en comunicación telefónica a quien fuera el ministro de Defensa de la Nación, a el compañero Agustín El Chivo Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días, Santiago Mouradian te saluda, Revista Martiá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días para todos. Bien, buenos días, Agustín. Queríamos hablar con vos esencialmente para preguntarte por esto que ayer catalogaste como la primer presa política de este gobierno. Bueno, para mí sin duda es así, porque Milagros Salas es, no hay ningún motivo como para que esté presa. Cuando uno lo analiza desde el punto de vista jurídico, los delitos que se le imputan, son delitos que en el caso de que se pudiesen comprobar y que exista un juicio ordinario y que se pudiese comprobar que ha activado a la violencia y al tumulto, son delitos que son escarcelables. Uh-huh. Entonces está claro que la decisión de mantenerla Milagros a la presa, de no dar pie al habeas corpus que se presentó, es una decisión en conjunta del poder político jujeño que ha modificado la estructura del poder judicial y que le ha permitido un control de parte de Gerardo Morales sobre el Poder Judicial. Milagros, además, hasta el 10 de diciembre del 2015 era diputada provincial, es decir, con mandato hasta el 10 de diciembre del 2019. Interrumpió su mandato renunciando porque decidió asumir con el cargo que había sido recientemente electo como legisladora en el Parla Sur. Uh-huh. Y Milagro lo que estaba realizando era una protesta pacífica reclamando, peticionando ante las autoridades por cuestiones que son legítimas y que el reclamo merecía ser atendido. Entonces acá también se genera un precedente horrible, ¿no? Precedente es que cualquier referente social, cualquier militante social en la Argentina que mañana haga un reclamo ante las autoridades, peticiones ante las autoridades constituidas, pueda ser privado de su libertad porque está incitando la violencia. Entonces, la situación es gravísima y nosotros reiteramos nuestro pedido de liberación inmediata de Milagros Salas, que ha recogido el apoyo de parlamentarios del Mercosur, del bloque progresista, que integran el PT, que integran el Frente Amplio Uruguayo, el PT Brasilero, el Frente Amplio Uruguayo, el PSUV venezolano, obviamente el Frente para la Victoria. La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador también ha expresado su opinión positiva, su opinión favorable. Entonces, la verdad que son todas estas decisiones, manifestaciones de apoyo a Milagros que tienen que ser escuchadas por el gobierno de la provincia de Jujuy, por el gobierno del presidente Macri. Sin duda que estamos en presencia de la primera presa política de este gobierno. Nosotros aspiramos que sea la última, ¿no? Y no deja de llamar la atención que Macri debutó como miembro, como presidente en una reunión de presidentes del Mercosur, y allí, intrometiéndose en los asuntos internos de Venezuela, solicitó la liberación de lo que él considera presos políticos de Venezuela. Bueno, en su país, bajo su gobierno, tenemos a 30 días de su gestión la primera presa política. Es increíble, ¿no? Porque uno mira las imágenes de lo que fueron las detenciones en Venezuela de Leopoldo López y de la gente por la que Macri reclama, y gente que ha generado niveles de violencia enorme en Venezuela, muertes, asesinatos. En el caso de Milagro Sala estamos hablando de una dirigente que, no sé, pero lo máximo de que se la puede acusar es de haber mejorado la calidad de vida de centenares de miles de jujeños, ¿no? Eso es así, pero como nosotros sabemos que hay distintas miradas sobre la acción de Milagro, que para nosotros es una acción fenomenal, ¿no? Porque ha trabajado con cooperativas, ha hecho barrios espectaculares, ha logrado emprendimientos productivos, ha dado trabajo a cientos de miles de jujeños en esos emprendimientos productivos. Pero independientemente de eso y de la valoración positiva que tenemos yo, vos y otros tantos argentinos de mirada progresista sobre la acción que llevó adelante Milagro Sala, admitamos que hay miradas cambiadas, miradas distintas, positivas o de mayor simpatía como la nuestra, y miradas de mayor lejanía. Independientemente de eso, si alguien tiene dudas sobre lo que hizo Milagro Sala, lo que tiene que ir es a la justicia, presentar una denuncia sobre la justicia, o tiene que ir al INAE, el Instituto Nacional de Economía Social, y preguntar qué pasó con los fondos que fueron derivados con esas cooperativas, que fueron claramente rendidos, que fueron aprobados por los mecanismos de control, que la Auditoría General de la Nación ha aprobado las rendiciones de las cooperativas de Milagro Sala. Pero en todo caso tiene que ir a la justicia, y que en la justicia Milagro se defenderá y se va a defender muy bien. Lo que no se entiende, lo que merece el repudio absolutamente de todos, es que se lleve preso a alguien por el solo hecho de protestar. Esto es en donde nosotros tenemos que acentuar claramente nuestra crítica. Acá no se trata, es mucho más allá de Milagros, que es la que sufre el hecho, porque genera un antecedente de que cualquiera en la Argentina que se pare a protestar pueda ser caratulado ese hecho por un juez como instigación a la violencia y pueda venir y meterlo preso. Y eso es criminalización de la protesta social, y esa es la Argentina a la cual nosotros no queríamos volver. Pensaba cuánto se ha cargado las tintas sobre el anterior gobierno, sobre el gobierno de Cristina, sobre que se quería espiar a los militantes, que se quería perseguir, que hasta la tarjeta sube. En un momento se decía que iba a ser para perseguir a los dirigentes sociales. Y qué distinto, ¿no? Ahora, en apenas un mes de gobierno, ya tener la cantidad de despidos, de represiones a la protesta social, hasta de presos políticos. Agustín, va a ser sin duda, cuando se logre abrir el Congreso, un año de muchísimo trabajo para los diputados del Frente para la Victoria, y vos sos uno de los hombres que más experiencia ha tenido en dirigir los debates más álgidos de ese recinto. ¿Cómo crees que va a ser el trabajo del Frente para la Victoria en ese frente? Bueno, seguramente que va a ser un trabajo claramente destacado. Me parece que va a tener dos variantes. Una variante es ser claramente opositor ante aquellas iniciativas que ya hemos rechazado de plano por parte del gobierno de Mauricio Macri. Y otra variante que tiene que ser tratar de lograr iniciativas propias y de tener iniciativas parlamentarias para lo cual se necesita el consenso de otros bloques, ¿no? O marcar leyes claramente transversales. Yo creo que, por ejemplo, una ley como la ley de la modificación de la ley de arrendamientos agropecuarios, en un momento en donde la baja de retención es plana, es decir, igual para todos, en el marco de la política agropecuaria que lleva el gobierno de Mauricio Macri, termina generando una mayor diferencia, una mayor distancia entre el gran productor y el pequeño productor. Y seguramente los grandes productores en las próximas cosechas van a fijar un precio de alquileres altos que al pequeño arrendatario, al pequeño contratista le va a ser difícil de igualar. Bueno, me parece que es una ley que podría tener un nivel de consenso transversal con todos los actores políticos que existen en la Cámara, porque para construir mayoría en la Cámara de Diputados necesitas el acuerdo de otros bloques políticos, de otros bloques parlamentarios, ¿no? Yo creo que allí es donde hay que buscar cuáles son los temas que nos permitan avanzar de esa manera en este sentido, ¿no? Y en tu experiencia y al ver la composición actual que tiene el Congreso después de la última elección, ¿crees, por ejemplo, que estos aliados pueden ser conseguibles potencialmente para, por ejemplo, tratar de retrotraer los decretos de estos decretos más virulentos de Mauricio Macri en los inicios de gestión? A mí me parece que el decreto que modifica la ley de medios va a ser un decreto que va a encontrar muchas resistencias, porque la ley de medios no fue una ley solamente aprobada por el Frente para la Victoria, tuvo aliados, ¿no? Claro. Toda la izquierda, toda la centroizquierda, el bloque socialista, sectores de algunos sectores de la Unión Cívica Radical. Bueno, habrá que ver cómo es ese componente al momento de votar la ley de servicio de comunicación, los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Pero allí yo creo que el bloque puede tener aliados que nos permitan tener una posición mucho más clara, o que nos permita llegar a un número como para rechazarlo. Bueno, dependerá de ese tema y de otros temas, como el que dije recién, de encontrar mecanismos o temas que permitan consensos transversales, ¿no? Nosotros en el momento que tuvimos minoría en el Congreso, bueno, trabajamos de esa manera. Todas las leyes que sacamos entre el 2008 y el 2010, 2011, que fueron leyes importantes, encontraron el acuerdo y el consenso de otras fuerzas políticas, ¿no? La ley la ley de medios, pero yo me acuerdo que la ley de nacionalización de Aerolíneas Argentinas tuvo 160 votos y nosotros teníamos 100 diputados. Claro. O la ley de nacionalización de la FJP también tuvo un apoyo importante. Entonces todos esos hechos fueron generando una situación que nos permitió retomar la iniciativa parlamentaria. Pero para eso, bueno, hay que tener una mirada de búsqueda de consenso y búsqueda de pluralidad, ¿no? Ayer un sector de la izquierda también acompañó el rechazo a la detención de Milagros Salas, y yo creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, que tenemos que trabajar de esa manera, ¿no? Bueno, habrá temas y temas en cada uno de los lugares, pero bueno. Pero es un momento de unidad, de amplitud y de antisectarismo. Sin duda, ¿no? Yo creo que sí, que en esos momentos, entre el 2008 y 2012, que yo creo que sin duda fue un momento muy rico de nosotros en el gobierno, en donde empezamos con la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y terminamos con las FJP, pero en el medio la ley de terminamos con YPF, la ley de medio, la ley de FJP, la ley de movilidad jubilatoria, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, bueno, una serie de leyes que hicieron modificaciones estructurales. En ese momento nosotros como espacio político combinamos intensidad ideológica teniendo un discurso fuertemente rupturista a lo preestablecido, pero diversidad, pluralidad, ¿no? Y porque las iniciativas que teníamos eran rupturistas, pero generaban consenso en amplios sectores de la sociedad, y eso nos dio la intensidad, más la diversidad, más la pluralidad o más el consenso, nos generó el 54% de votos que nos permitió el triunfo de Cristina en el año 2011, ¿no? Me queda para mí que quizás en los últimos tiempos fuimos igual de intensos o más intensos que antes, pero perdimos un poco de diversidad y de pluralidad, y entonces la ecuación no fue la misma, no fue, fue intensidad, menos diversidad, menos pluralidad, menos consenso, y eso nos terminó llevando a las derrotas del 2013 y del 2015. El espacio quizás fue en estos últimos años demasiado endogámico. Hablamos muchos entre nosotros, nos aplaudíamos muchos entre nosotros y nos olvidamos de hablar con los otros, ¿no? Y aquel los grises y no tuvimos una mirada de convocatoria, una mirada atractiva, que hiciese atractivo nuestro espacio político para los grises, para los que pensaban que algunas cosas hacíamos estaban bien y otras cosas no. En general fuimos expulsivos con esos grises, ¿no? Esto que muchos de nosotros decimos, ¿no? Bueno, si o dijimos en algún momento, si no pensás como nosotros no entendés nada, bueno, eso es un notable sectarismo que no, seguramente no tiene que estar presente en la próxima etapa, porque además en esta etapa es distinto ser oposición que oficialista, ¿no? Cuando éramos oficialistas, Cristina definía una política, los ministros la llevábamos adelante, los militantes la fidelizaban en el territorio. Era una acción vertical descendente. Sí. Cuando uno es opositor, hay una parte del ejercicio de la oposición que es fuertemente horizontal. Es nosotros, con nuestra verdad relativa, no sentirnos propietarios de la verdad absoluta, interactuando con el resto de los sectores populares o con el pueblo en su conjunto, explicamos lo que pensamos y escuchamos lo que nos dicen, y logramos una síntesis. Y esa síntesis después tiene que ser representada por nuestro espacio político para peticionar o reclamar ante los que hoy gobiernan, ¿no? Entonces ese ejercicio de síntesis es un ejercicio horizontal. Y después sí un ejercicio vertical en sentido ascendente. Bueno, me parece que esto seguramente va a estar presente en la nueva etapa, ¿no? Nosotros tuvimos etapas de mucha apertura, como por ejemplo cuando fuera lo que Néstor y Cristina llamaban la transversalidad. La transversalidad no fue una suma de dirigentes, claro, ni fue una idea utópica, romántica, ¿no? Fue una idea de construir un espacio político en donde aquellos que no pensasen igual, exactamente igual que nosotros, pudiesen participar y estar. Y así salió la fórmula Cristina Cobos. Uh-huh. Y yo estoy seguro que esos gobernadores radicales que nos apoyaron en el 2007, cuando ganó Cristina por primera vez, seguramente deben haber aportado 3 o 4 puntos para llegar al 46% que sacó Cristina. De hecho, nosotros sacamos el 80% de los votos, nunca más volvimos a sacar esa cifra. Uh-huh. Y a pesar de tener un vicepresidente aliado, que es un gran signo de apertura, no del espacio propio, Néstor en enero de ese año, del año 2008, lo convocó a Labaña para que volviese al Partido Justicialista, habiendo sido Labaña candidato a opositor en las elecciones presidenciales. Entonces, cuando un espacio político deja de mirar hacia afuera y mira mucho hacia adentro, bueno, ahí empiezan los problemas. Agustín, aprovecho para decirle a la audiencia, a los que se suman recién, que estamos hablando con Agustín Rossi. Agustín, esto que vos decís es importante no solamente a nivel dirigencial, a nivel de lo que ha sucedido en el Congreso, en el kirchnerismo, sino también en la militancia, ¿no? La necesidad de hablar con los que no hablábamos, de escuchar a los que no escuchábamos, de ampliar, ¿no? En momentos de debilidad uno tiene que ser más generoso con las alianzas, y es importante escucharlo también como reflexión tuya. Pero me gustaría, porque nos va quedando poco tiempo de aire, aprovechando que estamos hablando con un ex ministro, con alguien que fue parte de ese del equipo de Cristina, como se dice, ¿qué pasa con... recién nombrabas a Cobos, ponele, y ahí se me vino a la cabeza, se me salió del guión de preguntas. ¿Qué pasa con, por ejemplo, cuando ves que el decreto de que interviene el AFCA y eso lleva también la firma de un ex compañero tuyo de trabajo, como es Lino Barañado? Nunca me lo habías preguntado, ¿no? Mira, te agarré desprevenido con esa. Además venía por otro lado. Crítico, la verdad que yo dije en su momento yo no lo hubiese hecho nunca, ¿no? Pero es cierto, para firmar eso, para que eso fuese un DNU, tiene que estar firmado también por el ministro de Ciencia y Tecnología. Bueno, la verdad que me sorprende mucho, ¿no? Me sorprende mal, digamos, ¿no? Me sorprende muy mal. Es bastante difícil de entender cómo alguien puede haber sido ministro de Cristina y puede seguir siendo ministro de Macri cuando los contextos políticos son absolutamente distintos y son absolutamente diferenciados. Pero claro, no había pensado en esto que los DNU también los tiene que firmar Lino, ¿no? Que duro, ¿no? Que habrá sentido, digamos, ¿no? Después de celebrar la vigencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual o de tener que intervenir un organismo que hasta hace poco tiempo era presidido por un compañero de su gabinete, que era Martín Sabatella. Bueno, vale la pena para reflexionarlo. Agustín, me voy a quedar pensando sobre todo en esto que dijiste de que hay que ir a hablar con los otros, de que hay que hablar mucho y escuchar mucho. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Siempre contamos con vos como una referencia para pensar, para saber a dónde hay que estar parados. Y nada, te queremos mucho. Así que te mandamos un abrazo grande y estaremos en contacto próximamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós, un gran abrazo. Era Agustín Rossi en Radio Rebelde AM740, en el aire de No Nos Queda Otra, el programa de Revista Martia, y son las 10:55, se nos va agotando despacito el aire. Te dejamos igual las vías de comunicación, porque esto no es un programa, es una radio que tiene este programa, y el teléfono sigue funcionando todo el día, y es el 4524-7816. Pregunto del otro lado del vidrio, ¿tenemos mensajes? ¿Tenemos algo? Después, en un ratito. Pero ya veo del otro lado del vidrio que empiezan a llegar los del programa que viene, que son los de Néstor Picone y su banda de La Conjura Rebelde, que nos hacen seña de la victoria del otro lado del vidrio. Escuchamos hoy un solo tema, que fue Con Botas Sucias, de Barón Rojo, que fue dedicado a Nicolás de Flores. Y ahora vamos a escuchar un poco más de música de la mano de Mercedes Sosa. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. M740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. De lunes a viernes, de 9 a 11, No Nos Queda Otra. Sí, buen día, señor. Lo estoy escuchando el reportaje que usted le brindó al señor Recalde. Yo no sé si este muchacho no tiene vergüenza. Y después... yo ayer veía en Plaza de Mayo, ¿de qué puede saltar Moreno, un delincuente? De Rossi, Guado de Pedro, el Cuervo Larroque, gente que fundió el país, muchachos, hablemos de otra cosa más. Estoy de acuerdo que usted es militante, ¿no es cierto? Pero hable de cosas coherentes, hable del salón de baile del señor Vudú, querido. Hable de restituir de nuevo la estatua de Colón, que lo pagó la colectividad italiana, y de un montón de cosas más. Hable de 12 años que nos fundieron, querido, y yo no soy ni de uno ni del otro. Sí, buenos días, un saludo a Radio Rebelde, el programa que está ahora de los chicos. Bueno, les deseo todo mejor, un saludo a señor Rossi, Agustín Rossi, Santa Cecilia, igual que yo. Bueno, a ponerse las pilas, estar atentos y vamos que podemos, hablar nada más nada. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Carmen de San Justo. Bueno, con cada acción que se ve del PRO Cambiemos, del gobierno de este cretino de Macri, no puedo sentir cada vez más rabia por los votantes de Macri. Hay que recordar que Carrió tiene más de 40 juicios con sus sentencias y ella quiere tener siempre fueros políticos para no pagar ni un centavo ni nada de nada. Y a Cristina le hicieron la vida imposible durante 8 años. Es increíble ver cómo se ríen estos del PRO Cambiemos, no pueden justificar nada, se ríen en nuestras caras, nos mienten todo el tiempo y dicen que... Les hablo desde 500 kilómetros de distancia, desde Coronel Suárez en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, cerca de Ventana. Hago un verdadero DX porque hay propagación diurna para ustedes y se les escucha en la antena magnética que tengo yo, electromagnética, por su campo de dispersión. Habla Claudio Ortiz. Hola, sí, buenos días. Soy Ketty, vivo en Palermo y les voy a decir que yo los he escuchado ya desde hace tiempo, donde ponían la más preciosa música, canciones que nunca había escuchado. Sábado y domingo me tiraba con esta radio. Ahora les quiero decir una cosa, los radicales fueron siempre traidores. Hay que decir que si Alfonsín no terminó, si Iría no terminaron, fue porque no tuvieron apoyo de los radicales. Como lo decía el propio doctor Iría, tengo más apoyo de los extrapartidarios que de los mismos del partido. Esto es traidores. Entonces este Morales no es Morales, es amoral. Es un bandido que también pidió, prestó un préstamo de 60 millones y no lo devolvió. Pero hay cosas más muy sucias. Juan de Flores, quería agradecerles que hayan comentado todos los mensajes. Eso tiene mucho valor, porque a veces uno dice cosas y quedan como mensajes del contestador, los pasan al aire, pero después nadie comenta nada al respecto. Así que me parece muy valorable que se haya tomado el trabajo de responder a todos. Y una cosa más, ¿el título de Amartya lo leen, digamos, ahí en el estudio o...? Porque yo le tuiteaba a Rocío, pero evidentemente ahora no se puede. Gracias, Bueno, son las 11 de la mañana y 3 minutos. Le agradecemos a todos los oyentes que llamaron. Al hombre este que está enojado, que dice que hablamos incoherencias, que Recalde, Moreno, Rossi, Guado, Pedro y el Cuervo de la Roca fundieron el país. Le decimos que no estamos de acuerdo, pero respetamos su opinión. Nos puede llamar y discutimos siempre, todos los días, no hay ningún problema. Acá... el aire de Rebelde va a estar abierto siempre porque acá no censuramos, escuchamos todas las voces, pero en serio, ¿no? Como TN que te dice todas las voces y después trate trate de hacer un llamado a TN a ver si se lo pasan al aire. Acá en esta radio Rebelde, donde pensamos totalmente distinto que usted, va a tener un espacio siempre para hablar, como lo tiene ahora mi amigo, mi compañero y continuador, porque ya le estamos pisando el aire, Don Néstor Picone, ¿cómo le va? Bueno, Pico? Mientras sea al aire lo que nos pisan, estamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mago? Bien, perdoná que nos pasamos un cachito. Está todo pero bien, estamos en verano. Sentí que hicieron un par de notas muy grosas. Creo que es un desafío para nosotros, para ustedes y nosotros. Todo el mundo sabe que hasta ahora estaba Víctor Hugo Morales. Y todo el mundo sabe que en el horario de Víctor Hugo, la gente empezó a mover el dial a ver qué encontraba. Así que el desafío de sostener una programación, elevando la puntería con los entrevistados, con las cosas que decimos, las cosas que decimos creo que está garantizado, no tenemos ni que ponernos de acuerdo porque aunque no tengamos todas las coincidencias, tenemos una visión del mundo y del país muy similar, que eso es lo lindo desde que entró a Marti a Radio Rebelde. Y bueno, hay que levantar la puntería, decía, nos esmeramos todos para tratar de que el oyente tenga una alternativa más, no hay muchas. Hay algunas, no, yo no me quiero convertir como muchos dicen, somos la única opción, no, hay más, Radio del Plata, nosotros, Radio Gráfica, Radio Madre, hay opciones, pero bueno, cada uno... En el interior debe haber un montón de chiquititas que se diría que no nos pueda enganchar, vaya por una de esas, de las pequeñas. Eso, aliente el trabajo de las alternativas, que nos cuesta mucho esfuerzo, lo hacemos con muchas ganas, pero además tenemos esta suerte, que empiezan a salir por nuestros programas y en nuestros medios gente como Rossi, como Recalde, así que bueno, felicitaciones por las notas y por el esfuerzo que aún en verano, en vacaciones, porque los compañeros tienen que descansar, estamos todos limados de un año muy duro, seguimos haciendo este esfuerzo, y a los oyentes que se queden. A los oyentes que se queden, que se acuerden que, bueno, ahora nos vamos, no nos queda otra, pero queda Conjura Rebelde y que lo podés llamar a Picone al 4524-7816, como hizo Norma de Santa Fe, como hizo Carmen de San Justo, como hizo la gente de Coronel Suárez, la señora de Palermo que elogió la música, como hizo Carlos de Flores, que le decimos sí, leemos los Twitter acá, los leemos al aire, y ahora incluso te Pico Picones, ¿no es cierto? Sí, Twitter Pico Picones, de Néstor, Twitter mío. Arroba Pico Picones, también podés quedarte comunicado con Néstor, con toda su banda, que ya coparon el estudio de Radio Rebelde, y esto se está empezando a poner pesado. Yo me parece que me voy, como dice el amigo Cofré, con la música a otra parte, antes de que esto se ponga más pesado. Vaya, vaya. Pico, lo esperamos mañana. Buen programa. A la gente, quédense ahí en AM740 con Radio Rebelde. Los despido a todos, le dejo un abrazo grande a toda la audiencia. Gracias Mavi por la operación técnica, impecable como siempre. Gracias Pablito Diz por la producción, siempre también impecable. Y a todos los que estuvieron del otro lado. Pico, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego. Seguinos por amartia.com.ar.